I'll be on the drums. Sé que me deseas en tu cama, aunque dices no tener nada conmigo. A la hora que te llame tú te dejas llevar. Baby, yo soy tu castigo. Ey, sé que me deseas en tu cama, aunque dices no tener nada conmigo. A la hora que te llame tú te dejas llevar. Baby, yo soy tu castigo. Le dice mentira a las otras para salir conmigo a buscarse un problema. Finge que ya no me quiere, pero yo soy su nena. De nada le sirven los carros, la prenda, los lujos si no está conmigo. No es la misma gama si no es al lado mío. Yo soy tu cura, también tu veneno. Yo vine a cambiarte las reglas del juego. Te crees bien malo, yo te bajo el ego. Vine mi muñeco del ego. Bienvenido a mi juego. Es que así somos, es que así somos. Si no te gusta, hasta luego. Sé que me deseas en tu cama, aunque dices no tener nada conmigo. A la hora que te llame tú te dejas llevar. Baby, yo soy tu castigo. Ey, sé que me deseas en tu cama, aunque dices no tener nada conmigo. A la hora que te llame tú te dejas llevar. Baby, yo soy tu castigo. Te la pasas diciéndole a tus amigas todo el día que era algo pasajero, que no era lo que querías. Que tú prácticamente a mí, ya me tenía aparentando en tu Rolls Royce con tu ropa fina, ropa que sobra cada vez que me monto arriba. No siento que te pongo mal en tu mirada, lo percibo, te rodean mil mujeres y tú sigues buscándote un lío conmigo. Oh, oh, oh. Sé que me deseas en tu cama, aunque dices no tener nada conmigo. A la hora que te llame tú te